estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Saludo con agrado a través del 90.5 de frecuencia modulada, por supuesto Radio Universidad, en el emparrillado de los halcones, con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Recuerde que transmitimos desde nuestra casa, que es por supuesto su casa también, Clavijero 24. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? ¿Cómo está iniciando el año? ¿Qué le trajeron los Reyes? Muy buenas tardes, pues como siempre un placer de estar aquí con todos ustedes. Pues ya para iniciar este 2019, que esperemos nos traiga cosas bastante buenas, ¿no? Que haya crecimiento en todos los sentidos, que haya salud y que haya mucho fútbol americano también. También, sí. Y pues ya iniciando con todo, mañana regresa la actividad de los halcones ahí a la USB. Regresan todas las categorías, ya estaremos platicando un poquito acerca de esto. Digo, cada quien trabajando de maneras distintas, ¿no? De acuerdo a las temporadas, pero pues regresamos ya con todo. Estamos ya saliendo también de la rosca de Reyes y todo. Ahora sí ya empiezan los propósitos de año y también la dieta y todo lo el ejercicio y demás, todo lo que se propone uno, ¿no? Carlos Illescas Bandana, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, un año especial para todos en el deseo de lo que decía Marco Murrieta, salud sobre todo para emprender los proyectos que cada año al inicio del ciclo se promueve. Esperemos que se cumplan. Bueno, nos vemos y nos escuchamos a través de Facebook. Por supuesto, gracias a mi compañero Aldo Camacho, que viene muy modesto hoy. Desde la mañana lo hemos estado molestando. Está luciendo las calcetas que le regaló Omar Villic hace 50 años. Que son del equipo de la América, un amarillo molesto y un escudo del equipo de las Águilas de América. Un amarillo especial. Nada más porque son campeones, pero no quisieron jugar la primera fecha del torneo de la Liga MX, del torneo clausura, como para darle ventaja a los demás para que arrancaran. Pero ahí se verá el asunto al final del eso. Muchas gracias a Aldo, a mi amigo Guillermo Bautista, que está también en la consola de audio. Pues entonces mañana van a regresar a la actividad ya los integrantes del programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana. Quien quiera y tenga la edad, juveniles, infantiles, las damas que están invitadas, por supuesto, a participar, ¿cómo pueden hacerlo, coach? ¿Cómo pueden vincularse para que les digan, vengan, prepárense, aquí estamos, para que los puedan recibir? Sí, bueno, pues esto es sencillo. De hecho, precisamente en nuestras redes sociales pueden buscar en nuestra página de Facebook, así Halcones V Fútbol Americano. Ahí pueden enviar también un mensaje los interesados. Les voy a decir las edades y categorías, ¿no? Empezamos las infantiles, que son de 7 a 14 años. Ellos estarán entrenando por ahora nada más martes y jueves, y ellos lo harán de 6 a 7 y media de la noche. Ahí la gente que esté interesada, que tenga niños de esta edad, que quiera llevarlos, o que los niños ya pidan ir a jugar fútbol y que los quieran llevar, tienen que presentarse con ropa cómoda, tenis, y ya ahí las managers y también los coaches serán los encargados de comentarles costos, maneras de pago, días de entrenamiento y en qué consiste, o sea, cómo se va a ir desarrollando, porque van varias etapas. Recordemos que infantiles empieza su participación hasta el mes de junio. Sin embargo, los entrenamientos deben de empezar en esta etapa del año. precisamente para que las categorías puedan irse conformando, y también por otro lado para que pues para los padres, ¿no?, que son quienes absorben los gastos, pues tengan más tiempo para poder ir haciendo unos pagos programados, y sea de una manera más holgada, ¿no? También en ese sentido se diseña así. Hay que recordar que no NEFA, bueno, pues no, por reglamento no cada quien se equipa en el momento que quiere, sino a partir del mes de mayo es que se les permite ya a las organizaciones empezar a entrenar equipados. ¿Quieres platicarnos qué significa equipados? Ah, bueno, equipados es cuando ya a los niños se les da la utilería, se les da el casco, los shoulders y los demás aditamentos que llevas, y entonces ya se empiezan a trabajar otros aspectos en cuestión de golpeo, de técnica de tacleo, técnica de bloqueo, y pues ya se empieza a acercar, o sea, se empieza a instalar ya lo que se va a jugar en sí en la temporada. No quiere decir que en esta parte no se pueda hacer, sino que es distinto, ¿no? En este momento pues empieza la captación de los niños para empezar a integrar categorías, se empieza a trabajar un aspecto físico y táctico. Sí, que en el caso de los niños, pues realmente la cuestión física no se trabaja como en las personas o en los jugadores más grandes. Que recordar que los niños, bueno, pues tienen mucha, mucha energía, ¿no? Entonces se trabaja de manera distinta, pero se apela mucho hacia la cuestión de la técnica, de que sepan cómo sacar las manos para cachar, cómo correr, o sea, hasta la técnica para que corran de una manera adecuada, una buena posición de tres puntos, todo este tipo de detalles. Y también se les empiezan a enseñar las trayectorias, las jugadas y todo lo que después ya tendrán que hacer, pero pues con el equipo completo, ¿no? Ya con el equipo propio para la práctica del fútbol americano. Y de ahí, bueno, pues ya se empieza a trabajar con vistas a la temporada, que como les comentaba yo, es ¿cómo se llama? En el mes de junio, que es cuando se empieza la temporada, ¿no? De ahí, bueno, la categoría de juvenil de primavera, que es la que juega más o menos en el mes de abril, que empieza su participación. También regresan los entrenamientos. Ellos son para jóvenes nacidos en 2001, 2002 y 2003. Y estarán entrenando de 6 a 8. Igual ahí en el campo de béisbol, en la USB, ahí en la Unidad Deportiva Universitaria, claro, de Jalapa. Ahí es donde se tendrán que dar cita. Y bueno, la categoría intermedia, que esta es de 18 a 20 años y que ya pues estamos en plena pretemporada, ya rumbo a la temporada 2019, que esta inicia en el mes de marzo, el primer fin de semana de marzo, que si no mal recuerdo creo que es 2 o 3 el sábado. Ese día es el fin de semana que inicia la temporada de intermedia. Ellos ya están trabajando diario. Mañana regresamos a las 8, de 8 a 10 de la noche. Todavía se hace la invitación a los jóvenes de nacidos y que tengan de 18 a 20 años cumplidos, a que puedan, si están interesados, si se quieren integrar, todavía pueden hacerlo, pueden ir esta semana. Se deben de presentar igual con ropa cómoda, ropa deportiva, zapato deportivo. Y bueno, pues ahí el coach los canalizará ya con el coach de unidad que quiera estar. Y también la cuestión de los papeles, como que todo ese tipo de detalles, ¿no? Y bueno, Liga Mayor, que esos son de 21 a 25 años. Estarán entrenando ahorita en la parte del gimnasio, ya están haciendo las pruebas con nuestro entrenador de pesas, con el profesor Conrado, y también poco a poco se irán integrando también en el trabajo de pista, ¿no? Hay que recordar que ellos están en plena pretemporada y tienen ahora, es la parte en la que tienen que hacer más, trabajar más para hacer músculo. Y posteriormente a esto se empieza a incluir también el trabajo de pista, de velocidad y resistencia, que es muy importante. Ahí pueden los interesados también, repito, los que tengan de 21 a 25 años, pueden participar en esta categoría de Liga Mayor. Tendrán igual que acercarse ahí al campo de béisbol en la USB, dirigirse con el coach José Luis Izquierdo para que él pueda canalizarlos con el entrenador de pesas, que les haga sus pruebas también. Es Conrado Jiménez. Así es, Conrado Jiménez, y que él empiece a trabajar con ellos. Y también nuestras halconcitas del flag femenil, que pueden ser niñas a partir de los 10 años. Ellas también estarán entrenando a las 8 de la noche en el campo de béisbol de la unidad deportiva. Y recordemos que ahí, en el caso de las muchachas, de las niñas, ahí no es por edad, sino es por experiencia. Pero pues digamos que la edad mínima por ahora será de 10 años para que ellas puedan integrarse a alguna de las categorías. En dado caso que tengan 25 o 30 años y quieran participar, también pueden hacerlo, no hay límite de edad. Ahí, insisto, es por una cuestión. Tiene que ser la edad mínima, ¿no? Así es, edad mínima, pero no hay máxima. Ahí recordemos que es con base a la experiencia que tengan ya las jugadoras. En este caso, pues si tienen 25, 23, 27 años y nunca han jugado, pues entrarán a la categoría de novatas, porque ahí es una cuestión así. Y entonces, bueno, pues así es como arranca este 2019 para el programa. Estamos con todo. Insisto, pueden, si tienen alguna otra duda, pueden ir a nuestras redes sociales, Halcones V Fútbol Americano, y ahí mandar un inbox y ahí se les resuelve la duda. Y ya, si no, pues también se les sugiere que mejor asistan al campo de entrenamiento, y ahí ya las managers o el coach podrán comentarles qué es lo que procede en cada uno de los casos. El papel importante juegan las mujeres, las mamás de los jóvenes, como manager de los equipos, porque son prácticamente el vínculo en el cual está girando toda la actividad de organización y preparación para conjugarse con la actividad de los coaches que van a estar realizando la actividad de integración de cada uno de los equipos. ¿Cómo ves el arranque de la temporada, Carlos y Yescas Vandala? No, pues bastante interesante. Yo creo que los amigos que nos escuchan a través de las redes y Radio Universidad Veracruzana estarán pendientes. Dos preguntas, Marco. En la cuestión de la selección de infantiles, ¿qué rango de cantidad de elementos podríamos decir que se quedan? La segunda pregunta, ¿qué tan elitista, qué tan podríamos hablar de los costos de una temporada a un padre de familia que le pudiéramos comunicar por temporada? Bueno, vamos ahí a hablar de dos situaciones, ¿no? En cuestión del número de jugadores, el mínimo para que una categoría se integre es de 18 niños, ¿sí? Pues lo ideal es que haya más, entre más jugadores haya, pues es mejor, porque la competencia es más fuerte, hay una mayor posibilidad de jóvenes que puedan participar, ¿no? Aquí recordemos que esta es una cuestión de meritocracia, como ya se los he dicho muchas veces, y que a mí me parece fabuloso. Porque aquí no importa si de dónde vengas, hijo de quien seas, quien te haya recomendado. Tú tienes que llegar a entrenar, tienes que aprender si no lo has jugado. Y aunque ya lo hayas jugado, tienes que seguirte preparando, seguir aprendiendo y competir. No hay de otra. Y el que mejor nivel tenga, físico, atlético, mental y todo, es el que va a participar, ¿no? No hay de otra, no hay secretos. Aquí lo que yo les diría es que, bueno, pues tampoco hay que desesperarnos, ¿no? En el caso de las categorías infantiles, los niños tienen que empezar a integrarse, sobre todo cuando son nuevos, ¿no? Y hay que recordar, esto es como la escuela, no todos los niños aprenden al mismo ritmo, no todos los niños comprenden todo de la misma manera o al instante, ¿no? Hay chavitos que tienen muchas habilidades o muchas cualidades que las desarrollan facilísimo, pero ahí va la otra, ¿no? Hay niños que empiezan como a desarrollar o a despuntar mucho cuando están más chiquitos y llegan a los 14, 15 años y ya ahí se quedaron. Hasta ahí llegan. Y entonces en intermedia o en liga mayor a veces ya no son tan, ya no destacan tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se quedaron, ya no son tan veloces o ya no crecieron o qué sé yo, ¿no? O ya no se prepararon finalmente. Y hay niños que empiezan con un proceso más lento, ¿no? Que a lo mejor su primer año casi no juegan y el segundo empiezan a participar otro poquito y de repente empiezan siguen con su proceso y nos damos cuenta que se vuelven chavos enormes, que desarrollan ya mucho más y son los chavos que llegan a intermedia, llegan a liga mayor y pues también ayudan muchísimo. Aquí yo creo que una de las partes primordiales de todo esto y sobre todo en las categorías infantiles es el entender que el niño va a llegar y se va a tener que integrar, que va a estar trabajando con un equipo. O sea, que hay otras cosas alrededor que no solamente es jugar por jugar, ¿me explico? Sino que también incluso hasta para situaciones, como ya lo hemos platicado, ¿no? De hábitos, de cuestiones de disciplina, incluso de seguridad en los mismos niños. Sí. Eso es en lo que se va a ver beneficiado. No solamente es de, no, es que no jugó, no entró. Bueno, pero pues de todos modos va a entrenar, de todos modos. Está aprendiendo, está llevando un proceso. En el caso lo que se menciona de ser elitista. Bueno, yo les puedo comentar que no, bueno, no es un deporte elitista y no es porque yo lo haya practicado, porque seamos los coaches, ¿no? Pero simplemente es que una de las diferencias es que aquí sí se deben de comprometer más a estar entrenando todos los días. ¿Por qué digo comprometer? Porque en el caso específico de los niños, no depende completamente de ellos. Aquí los papás, digo, en todas las categorías es igual de importante el apoyo de los padres, de la familia, etc. Pero en el caso de los niños es todavía más evidente, ¿no? Un niño solito y más ahora como son las cosas, pues es difícil que pueda trasladarse solo al entrenamiento. A lo mejor en algún otro momento con chavos un poco más grandes se da de una manera más sencilla. ¿Qué papel juegan las managers aquí? Son prácticamente las mamás que adoptan a todos los niños. No, y aparte pues son las que son el vínculo, ¿no? De comunicación entre los papás, entre los entrenadores. Son las que además de ser como las que tienen que revisar que todos los niños estén bien y todo, pues también en este momento, ¿no? Son las que están contactando a los chavos a los papás, que era lo que yo decía, ¿no? Precisamente para que ya los lleven a entrenar. Y que pues también no se pierda eso, porque era donde yo quería llegar. A veces el niño no va porque no quiera, sino porque el papá dice, no, pues ya hoy no te llevo, hoy tal cosa. O no, es que ya no va a dar tiempo. Y entonces ahí, bueno, pues es donde empieza a ya no competir a igual de circunstancias, ¿no? O incluso llega a pasar en ocasiones que pues están en la temporada de, pues que tenemos un viaje, y entonces ya ni la temporada acaba, ¿no? Se queda aquí. Eso es algo que también de repente pues debe de planearse, debe programarse, etcétera. Digo, es muy respetable y todo, pero esas son algunas de las situaciones que se deben de tomar en cuenta, ¿no? En el caso de los costos, yo les podría decir, no les puedo decir realmente cuánto va a costar, porque eso no depende de nosotros. Hay que recordar que es una escuela de iniciación deportiva de fútbol americano que es administrada y operada por la Fundación de la Universidad Veracruzana en el caso de las categorías infantiles y juveniles. Entonces ellos, de acuerdo como se va viendo el año, es el costo, ¿no? En sí no es tan, digámoslo así, no es tan gravoso. ¿Por qué? Sobre todo porque pueden empezar a pagar desde ahorita, desde enero o en febrero, y entonces las cuotas van siendo un poco más accesibles. También hay que comentarles que el costo de la temporada ya les incluye los uniformes, el uniforme de juego, los cortos de entrenamiento y también los 3 viajes que se hacen fuera, ¿no? Para el jugador. En el caso ya de que si quiere ir el papá o la mamá, bueno, eso ya es una cuestión extra, ¿no? Y también para los niños que llegan, porque luego piensan que es así, ¿no? Que, híjoles, que es bien caro porque sí quiero que vaya, pero no tiene casco, no tiene shoulders, etcétera. Eso no importa, porque en el equipo, en el programa, ahí se les presta utilería. Bien. Se les presta el casco, o sea, todo lo básico necesario para practicar el deporte, ahí se les presta. Ya, si el papá decide, no, es que este casco a mí no me gusta, le voy a comprar el de última generación. Ok, eso ya es otra situación, ¿sí? Pero el equipamiento básico con lo que se debe practicar el fútbol americano, ahí también se les proporciona prestado, ¿no? Obviamente los papás firman un resguardo y que deben de hacerse responsables del equipo que se les presta, ¿no? Pero no es una cuestión de, no tienes tu casco, no tienes tu utilería, entonces no puedes jugar. No, aquí no es así. Hay programas en otras partes en donde sí ya sabes, ¿no? Bueno, pues yo me voy a ir a ese equipo, pero sé que yo tengo que llegar con mi utilería. No hay de otra, pero aquí no. Ahí está la información. Concreta. Concreta. Sí, y por supuesto que se van a fincar metas. Ya se generó alguna reunión de coach, de cómo van a trabajar y cómo se van a distribuir en esta próxima temporada. Bueno, antes de cerrar el año, pues precisamente como se les ha comentado en algunas ocasiones, sí tenemos reunión, pero sobre todo para ver cómo es que estuvo el año, ¿no? Como para hacer un balance de nuestro año, no solamente en la cuestión de ganados y perdidos o de hasta qué instancia se llegó, sino hacerlo un poco más complementario y pues tratar de hacer un análisis sobre lo que pudimos hacer en la temporada, con qué jugadores contamos, qué jugadores no contamos, etcétera, y precisamente empezar a analizar el siguiente año, ¿no? En este caso, bueno, pues Tenemos claro que, por ejemplo, en la categoría intermedia, pues tenemos que seguir trabajando con muchos novatos, ¿no? Eso es una realidad, es algo que está haciendo de esta manera desde el año pasado. Y pues eso incluso ha hecho que el trabajo sea un poco pues más limitado. Sí, de cierta manera, ¿no? Sí. Porque hay mucho jugador nuevo, hay jugadores veteranos que todavía no habían podido presentarse por situaciones escolares y demás. Ese es el tipo de cosas de las cuales se empieza a ver, ¿no? En el caso de las categorías, bueno, pues categoría juvenil, en la de primavera, pues se llegó a la estuvieron en la final en Toluca. Exacto. También hay, bueno, una cuestión generacional incluso. Es lo que se tiene que revisar, a ver qué chavos van a estar este año, dónde se va a competir, etcétera. Pero yo creo que ya se irá haciendo conforme avance, sobre todo este mes, también ya que regresemos, que mañana regresamos, ¿no? Y también para ver algunas de las pues situaciones en las que quizá haya cambios, ¿no? Que habíamos platicado un poquito. Y pues Liga Mayor también, ¿no? Ya con ellos se tuvo la junta en la que se hizo la elección de capitanes. Y ellos ya están trabajando, o bueno, ya van a empezar a trabajar. Tanto en la cuestión del gimnasio, como les comentaba. Y pues de empezar a ver con qué jugadores vamos a contar. Es que esa yo creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Y que a veces, bueno, aquí de repente no se hace como que tanto ese... No se tiene tan claro eso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo lo mencionaba y lo sigo mencionando. De 2017 a 2018, de la línea ofensiva que yo tuve en 2017, solamente tuve dos jugadores en 2018, ¿no? Entonces, ¿dos jugadores de cuántos, coach? De cinco. ¿Sí? O sea, la mitad de la... un poquito más de la mitad de la línea ofensiva ya no, no participaron. En el cuerpo de los linebackers también hubo dos o tres linebackers que jugaron en 2017 que en 2018 ya no estuvieron, ¿no? Entonces, esas son cosas que también se tienen que ir viendo, que precisamente es uno de los objetivos que tenemos ahora, ¿no? Digamos que el poder ver con quién es que vamos a contar. Y eso es algo que, pues, a partir de ahí va a ser fundamental para poder trazar este tipo de objetivos que tengamos que plantear para la siguiente temporada, ¿no? Muy bien. Las puertas están abiertas, el programa está en activo. Y ya poco a poco vamos a ir conociendo cómo se integran cada una de las divisiones, las categorías. Y recordando también que uno de los puntos importantes que se tuvo la temporada anterior es que las mujeres consiguieron un campeonato, pero llegaron a tres finales en esta temporada 2018. Sí, claro. También la participación de las Halconcitas pues fue muy destacada en este 2018, como bien lo menciona, jugando semifinales y finales desde la temporada de primavera y en la de otoño, pues también dando muy buenos resultados, ¿no? Yo creo que también ahí bueno, estamos un poco a la espera de ver también cómo es que se va a plantear ahora esta situación del tocho femenil, ¿no? Por los cambios también que habíamos mencionado. Y bien, también viene el aporte del programa de fútbol americano hacia la Universidad 2019 también. Ya se participó la temporada anterior con tocho femenil y ahora viene otra segunda participación. Sí, claro. Y eso es parte de lo que mencionábamos, ¿no? De los cambios ahí. Pues se tendrá que definir también quién va a ser el entrenador del equipo femenil, ¿no? Que eso es uno de los... De las cosas que todavía están un poco pues en duda. Porque bueno, en el año anterior fue el coach Edgar Sastre, que es el que las ha coachado durante aproximadamente unos 15 años quizá. Bien. Pero bueno, pues ahí también ya son cuestiones que se tendrán que definir en ese sentido, ¿no? Si va a ir él o si va a ir alguien más, todavía eso no. O van en conjunto. Ajá, también podría ser. Es la situación. Lo importante es que mañana el programa de fútbol americano de los Halcones está de nueva cuenta en actividad. Perdón, para esta campaña. Y antes de que se me olvide, también una de las cosas a las que tenemos que esperar un poco es el congreso anual de la ONEFA. Bien. ¿No? Que ese se da en las primeras semanas de febrero, a donde todos los head coaches de toda la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano tienen su congreso anual, donde también se empiezan a definir algunas situaciones. Ahí, bueno, pues ya hay algunas, pues como cada año se da desde que desafortunadamente se separó el fútbol americano en México, siempre se habla que en esas reuniones, que en esos congresos hay las... intenciones o hay los proyectos de volver a unificar el fútbol. Este año no es la excepción, entonces pues, o sea, realmente no se sabe si sí se va a unificar otra vez, si ya van a regresar los equipos de CONADEIP, pues, si ya se va a hacer una sola liga, pero finalmente se tiene que esperar también, porque si es eso, pues obviamente habrá cosas que hagan, pues que cambie toda la estructura de competencia, quizá incluso. No está definida todavía. No, pues eso, es que eso también no depende nada más de una persona, sino que es de toda la organización. ¿Y sería lo ideal que fuera una sola liga? Sí, yo sigo pensando y yo sostengo que sí. Yo creo que eso sería algo que le vendría muy bien, la verdad, al fútbol americano. Y también así se dejaría de especular mucho, porque pues luego lo que se dice, ¿no? De pues tenemos un campeón nacional en CONADEIP, tenemos un campeón nacional de UNEFA. Desafortunadamente este año ya no hubo campeón de campeones. O sea, cosas que pues en lugar de, digamos, de ir un poco para adelante, pues parece que va. Se frena. Exacto. Entonces, para mí sí sería muy bueno que volviera ya a estructurarse de manera nacional todo. Pues llegamos hacia el final de esta emisión. El programa de fútbol americano mañana se pone en activo en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Y esperemos ya más adelante, la próxima semana, nos vamos a platicar cómo quedó estructurado y qué actividades van a proyectar para la próxima campaña. Carlos, nos vamos. Nos vamos, Ariel. Gracias por escucharnos. Interesante suena la campaña 2019 para los jugadores de la Universidad Veracruzana en fútbol americano. Coach, muchas gracias, buenas noches. Nos escuchamos tarde el próximo mes. Y buen año, 2019. Buen año, claro que sí, para todos. Gracias a mi compañero Guillermo Bautista y mi compañero Aldo Camacho, que viene con sus calcetas de las Águilas de la América, porque arrancó modestamente este 2019. Hasta pronto.